Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Deseo de todo corazón que seas muy bendecido en este día junto a todos los seres que tú amas. Título de hoy, Los pactos en la historia. Después del diluvio, Dios comenzó de nuevo, ahora con Noé y la gente que vino después. Con ella, también procuró tener una relación y la idea del pacto era fundamental para esa relación. La Biblia identifica 7 pactos principales que Dios hizo con la humanidad. El primero, o el primer pacto, Adán, en Génesis capítulo 1 al capítulo 3. El segundo pacto es con Noé, Génesis 6 hasta el 9. El tercer pacto es con Abraham, Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. El cuarto pacto, Moisés y la nación israelita, conocida como el pacto sinaítico o mesiánico, como lo dice Éxodo capítulo 19 hasta el 24. El quinto pacto, Finés, números 25, versos 10 al 13. El sexto pacto, David, segundo de Samuel, capítulo 7, versos 5 al 16. Y el séptimo pacto fue lo que se llama el nuevo pacto, Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 34. Lee los siguientes pasajes, por favor, y contestarás la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir pacto perpetuo o pacto eterno? Léelo ahí en Génesis capítulo 9, verso 16, el capítulo 17, el verso 7, en Isaías capítulo 55, verso 3 y en Hebreos 13, 20. La Biblia incorpora el término pacto perpetuo o pacto eterno 16 veces. De ellos, 13 se aplican específicamente a los pactos con Abraham, Israel en el Sinaí y David. Cada uno de los pactos mencionados anteriormente, aunque únicos, llevaban la impronta del pacto eterno. Así como el Evangelio eterno se anuncia por primera vez en Génesis capítulo 3, verso 15, pero luego se revela progresivamente en toda la Biblia, lo mismo se aplica al pacto eterno. Cada pacto consecutivo sirve para exponer y profundizar nuestra comprensión del pacto de amor eterno, que se revela más plenamente en el plan de salvación. El nuevo pacto y el antiguo pacto, como a menudo se les distingue, contienen los mismos componentes. Mira, santificación. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, según Jeremías 31:33, y lo puedes comparar con Hebreos 8:10. Reconciliación, ese es el otro punto. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, según Jeremías 31:33 y también en Hebreos 8:10. El tercer aspecto que tienen en común estos ambos pactos es la misión. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, según Jeremías 31:34, y también como está ahí en Hebreos 8:10. Por último, la justificación. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, según lo que dice Jeremías 31:34 o Hebreos 8:12. No lo olvides. Los términos del pacto siguen siendo los mismos, porque Dios no cambia y su amor no tiene mudanza. Que el Señor te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.